tus mañanas siempre son con Radio Jauja, la número uno en sintonía. Radio Jauja, en mi corazón, en mi corazón. Desde Jauja Radio seguimos acelerando en esta mañana con la buena, pero buena música. Esta es la progresiva del Perú, presente en la programación del día de hoy, con Roger Almerco y Teótimo Pérez, la progresiva del Perú. Si ya no hay comprensión, cariño mío, si no nos entendemos, ¿para qué discutir? Mejor tomas tu camino y yo el mío. Que seas feliz, que Dios bendiga tus pasos. OVNIS Producciones está presentando a la gran orquesta progresiva del Perú, Acoya, Jauja. Caminando por las rutas del Perú, así con cariño para ti, Quintín Campos Ramírez, y para tu amada esposa, Judy Mesa Pinto, y para tus hijos, Piero, Joan, Mateo, Porfirio, siempre por el barrio Chinche, en Santana de Tusi, Cerro de Pasco. Así con elegancia, Coqui González y esposa Janet Campos Ramírez en Santana de Tusi, y tus hijos queridos, John y Heidi. Seguimos haciendo récord en éxitos con nuestra linda orquesta progresiva Perú Acoya Jauja, en la dirección de los maestros Teótimo Pérez Galarza y Roger Almerico Grijalva, siempre con un estilo original. ¡Jaipín! Mañanas siempre son con Radio Jauja, la número uno en sintonía. Once horas 02 minutos. RJ. Jueves 24 de agosto. ¿Qué tal, amigos? Discófilos, melómanos, musicómanos de toda la región centro peruana. Dios mediante, ya estamos instalados una vez más en la cabina 1 de esta emisora. Nuestro propósito será difundir en los siguientes minutos el especial Miscelánea del Recuerdo.